crecido y nada es igual. Los autos pasan y empezás a dudar. La fiebre en pie. No somos los mismos desde que se rompió. No hay asfalto en el camino a Dios. La fiebre en pie. Demasiada deuda, demasiada presión. No has escrito una sola canción que suene bien. Adiós, lo ves. He corrido tantas, tantas veces. A ese tren subí mil veces. No quiero más. En aquellos páramos soleados éramos dulces esclavos, dorados del amor. Ya hemos crecido y nada es igual. Se rompe el pasto en este lugar. Mantente en pie. El agua es transparente, no hay otra opción. Por más que busque, no hay otra opción. Que quiera más. Sé que los llama. Le pediste perdón. Hace dos años me pidió una oración. Mantente en pie. Mata la fe. Es que ese tren subí mil veces y no quiero más. En aquellos páramos soleados éramos dulces esclavos, dorados del amor. Dormíamos descalzos en el bulevar, igual la ropa solía brillar. Recuerdo.